Noticias Saga. Bienvenidos, bienvenidos a las noticias de la Saga. Le damos un abrazo a nuestro siguiente presidente, Peña Nieto, de nuestro corazón. ¡Fuck off! Estamos grabando el esto. El Saga Podcast te felicita. No mames, en el momento en el que se graban las noticias de la Saga, Peña Nieto lleva el 36.21% de los votos. De la mama, con el necro. No estás pendejo, güey. Estás bien pendejo, güey. ¿Y si te da chamba por hacer eso? No, estás bien pendejo, güey. Bueno, bueno. De la mama dos veces. O sea, no me vale madre, güey. Así me... Y Andrés Manuel López Obrador. Tampoco, 31.51%. También a la verga ese güey. Ese güey tiene que ver. Ni Vázquez Mota, güey. O sea, si me dijera, mamá me la pucha para ahí, te doy. Pero no, sácate, estás bien pinche fea. Y no mames. Pero su hija sí está así como guapetona. ¿En serio? Sí, güey. Yo digo que es adoptada. A ver, espérenme, voy a hacer una búsqueda en internet. Hija de Josefina. Bueno, ya vamos a empezar con las noticias de verdad. Sí, güey, ya. Es que la verdad les importan. Amazon tiene varias intenciones de empezar a producir contenido propio. Como saben, pues ellos ya venden su Amazon Instant Video y todo eso. Aparentemente dicen que han recibido hasta ahorita 9,000 guiones de películas y 1,000 pilotos para series de TV. Y ha seleccionado algunos para hacer preproducciones de ellos. O sea que Amazon podría volverse su propia productora de contenidos. Entre ellos está las 100 muertes de Mort Grimley. Un hombre llega al infierno y viendo que hay pocas almas, se ofrece a traer más a cambio de que puedan perdonarlo. Doomsday, un grupo de personas que se prepara para los últimos días de la Tierra. Magic Monkey Billionaire, un mago millonario muere y deja su herencia a uno de los animales de sus animales ayudantes, un conejo, un mono, y eso genera pleitos entre sus amigos. Book Playship, trata de una oveja llamada Puck que se vuelve una especie de justiciero de la granja y que en la que vive y que siempre trata de ayudar, aunque no siempre le salen bien las cosas. Muy mal, muy mal. Entonces, con esto se da la idea de que pues Amazon está intentando crear su propio contenido, como ya alguna vez dijo Netflix que estaba pensando hacer el suyo propio. Entonces que sí que ya las compañías de internet pues tienen como que bastante dinerito, ¿no? Malditas compañías de internet, malditas sean todas. Masashi Kishimoto ha confirmado que está en las últimas etapas el manga de Naruto. No mames, ya se va a acabar Naruto. Y que por ende puede que ya por si ahorita el próximo tomo del manga, que para este momento sería el 61, sale a la venta en Japón el 27 de julio. Y que aparentemente ya podría ser que en los próximos meses, sino en este año tal vez, según Masashi Kishimoto, ya podría estar llegando al final realmente de la historia de Naruto. Gracias. Cosa que mucha gente dice que suena bastante lógico a cómo va ahorita el manga. Quiere decir que ya está cerrando bastante, bueno, que la está historia. Llegando a un punto épico. Aunque la verdad, yo no lo he leído como en un año y... Yo más de un año. Y yo la verdad sí quiero ver qué se quedó. Porque se quedó un poco chundo. Yo me quedé cuando estaban empezando la guerra ninja, güey. En eso me quedé. Y... Yo me quedé cuando el Naruto besó al Sasuke. Sí, y ahí me quedé y la neta dije, qué puto, si me fui. Y güey, me fui. Porque Luffy no besa güeyes. Quizás no besa tampoco viejas, pero mínimo no se ha desvaneado, puto. Se besa el sí, como se la besa porque se la alcanza. Capcom acaba de anunciar en la Game Jam, una expo de juegos que está ahorita ahí en Japón, que saldrá Monster Hunter 4 para el 3DS. Y que probablemente lo planea sacar para más o menos primavera del 2013. Así que pues para los que son fan de Monster Hunter, una de las buenas sagas de Capcom, pues ahí les va, ¿no? El siguiente Monster Hunter. El siguiente Monster Hunter. El siguiente evento de la Marvel Comics será presentado en la próxima convención de cómics, que será en el domingo 15 de julio. El evento aparentemente hasta ahorita es denominado como This is War, o Esto es Guerra. Y será el crossover o la historia que iniciará aparentemente en octubre. No sabemos exactamente a manos de qué, pero a mí me parece más bien como un poquito Wolverine o Spider-Man. Esta es una noticia que ya lleva bastantes semanas deambulando por parte más que nada del grupo de blogueros conocidos como La Covacha. Estas personas habían estado diciendo que desde hace... Son esos putos. La Covacha es una comunidad de lectores de cómics que surgió un poco después de los blogs de Marvel México que hubo durante la época de Toque de Queda. Ellos se han dedicado y están muy unidos a las o tienen mucha relación con las compañías que ahorita están publicando cómics en México, que es normalmente Televisa, y estos les llegaron a decir desde hace tiempo que ya existía una cuenta oficial de Twitter y de Facebook de llamadas DC México, lo cual a mí siempre me sonó más bien como un chiste o como una cosa para emocionar a la gente de la covacha, o sea que porque ya mucha gente está esperando a DC, que regrese a DC desde que Editorial Beat ya perdió los derechos o ha estado luchando por conservar títulos desde que Marvel, desde que Televisa se hizo de Marvel, que le fue un gran golpe para Editorial Beat, que era casi todo lo que ganaba. Entonces ahorita lo que estaban diciendo es que ya se estaba pensando publicar DC en México por parte de Editorial Televisa, pero así como DC Comics México. Lo que habían mostrado hasta ese entonces me parecía, y era la razón por la que no habíamos dicho esta noticia, me parecía muy chafa, me parecía como mucho photoshopazo básico que cualquier hijo de vecina podía hacer. O sea, cualquiera puede poner una ilustración de Greg Capullo de Batman y poner el logo de DC Comics y poner una letra que dijera México. Sí. Pero ya es oficial, el 5 de julio Editorial Televisa publicará el primer número de lo que será DC Comics México, que va a ser Batman, el número 1. Originalmente va a traer las primeras historias de New 52, o sea que va a traer la primera historia de la corte de los búhos, y aparte la primera de ¿cómo se llama? De The Dark Knight, Batman The Dark Knight, de David Finch y Paul Jenkins, que ese sí está bien nacón, pero bueno, por $29 vas a tener 48 páginas de cómic. Y para terminar la nota en ese aspecto, piensan publicar la serie de Batman, la serie de Superman, una que se llama Superman Especial, Linterna Verde, Flash, Aquaman, Mujer Maravilla, Liga de la Justicia, un título llamado DC Comics Presenta, que seguro va a ser semanal, y los tomos especiales se van a llamar DC Comics Definitive Editions y los Absolute Editions, que van a ser como los Omnibuses y los Monster Editions de Marvel México. Entonces, en 3 semanas han prometido que sacarán su primer Definitive Edition, su primer Monster, que va a ser el Batman Earth One de Jeff Johns y Gary Frank, que apenas en Estados Unidos creo que se va a publicar en unas 2 semanas. Entonces la verdad vale mucho la pena, si de verdad van a publicar esto, están empezando como que con el pie derecho. ¿Chingo? Entonces con esto pues ya por fin ya, bueno, los que leemos DC Comics pues ya no vamos a tener que gastarlos en gringos o estar bajando tanto, ya podremos tener pues algo, digo, no es la gran cosa, digo, bueno, sí es bastante, son como 8 títulos. Es bueno, pues la verdad sí vale la pena. No, y está bien, porque mira, o sea, también comprendemos que no van a traer, por ejemplo, el nuevo cómic de Drifter, porque pues, pinche madre, no pegó y ya la cancelaron, ¿no? Por ejemplo, o madres así, o sea, estamos de acuerdo que van a traer lo importante. A mí parece que trajeron cosas buenas, porque entre Batman, el de Superman va a traer el Superman, el título de Superman y el Action Comics, ya con eso ya trajeron Grant Morrison. Wonder Woman fue muy buena, dicen que Flash está buena. Aquaman, pues no sé, la verdad. Bueno. Pues mira, el chiste es que traigan a los principales, ¿no? Y Linterna ahí, Verde. Ajá, bueno. Ya de ahí empezar con ello, ir viendo qué le gusta a los fans y ir haciendo como con Marvel, ¿no? O sea, ya fueron trayendo y viendo qué se gustaba y qué no. Entonces, pues de momento, qué chingón que lo van a traer, porque aunque yo soy Marvel fans, Marvel Zombies, pues sí, la verdad, sí soy también comiquero y sí quiero leer de DC. Y como dices, no quiero estar descargando tanto y hacerle daño a la industria que tanto quiero y amo. Sí, yo creo que todos queremos que esto pegue, ¿no? Y la ventaja es que DC Comics México, a pesar de ser una división también de Editorial Televisa, no es como va a ser, como fue en su momento con Editorial Beat, que todo lo trabajaba igual, como si fuera una sola empresa, sino que realmente tiene un grupo editorial muy aparte para DC Comics y uno muy separado para Marvel Comics. Entonces realmente van a competir entre ellos. Qué chingón. Entonces a mí me parece muy interesante y qué bueno que la gente de la covacha tuvo esta premisa. Y pues mientras, a esperar, ¿no? Digo, faltan pocos días para el 5 de julio. Prepárense para comprar Batman. Las ofertas de verano de la PlayStation Network comenzarán la próxima semana. Y pues serán un total de 11 juegos que llegarán ahorita en verano. Títulos que tendrán un 30% de descuento para todos los usuarios de la PlayStation. Y 50% para todos los que son PlayStation Plus. Ah, ya. Entre los títulos está Gotham City Impostor para toda la gente en $10.49 y para los Plus en $7.34. NBA Jam of Fire Edition, Shadow of the Colossus de $13.99 para todos y $9.79 para los Plus. Nomás voy a dar de los que me importan. Infamous Festival Blood, Crisis, K Killzone, Closure, Jurassic Park The Game, Red Steel, Worms Ultimate Mayhem y House of the Dead 3 de 4.89 para todos y 3.42 para los de Plus. Así que pues vayan ahorrando su dinerito para los que les esté interesando alguno de estos juegos. La verdad, Gotham Shooting Impostor suena muy bien. Son precios buenos para aprovechar ahorita el verano y jugar algo, ¿no? Exactamente. Pues Square Enix advierte que hacer un remake de Final Fantasy VII podría acabar con la franquicia. Ay, según esto, el chingado favor. Final Fantasy XIII-2 está matando a la franquicia y ellos lo saben. ¿O no, más madrazos? Mira, aquí según esto, según el presidente de Square Enix, Yoichi Wada, ha dicho que la compañía no piensa hacer un remake de Final Fantasy VII hasta que ellos mismos hayan podido crear un título en esa misma serie que sea superior al original Final Fantasy VII. No, pues honestamente, o sea, Necro, ¿estás de acuerdo conmigo que ya valió madre? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que están advirtiendo una cosa, o sea, hay que admitir que los Final Fantasy actuales son mucho más cortos y llenos de detalle y con menos detalle de lo que era un Final Fantasy VII. O sea, el Final Fantasy VII podías encontrarle mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, bueno, muchas más cosas a lo largo. Entonces, hacer un juego tan largo como Final Fantasy VII con el estilo gráfico de lo que son los juegos de hoy en día podría tardar años para que Square pudiera sacar ese juego. Yo honestamente, entonces ellos piensan que no podrían tener realmente todas las ganancias o que eso podría partirle la madre a su empresa. Mira, honestamente a mí me parece eso que incurren en varios errorcitos. Uno, no vamos a negar que estos güeyes ya compraron un Unreal Engine. ¿Va? El Final Fantasy III está hecho en Unreal. Porque decidieron no aplicarle tanto lo de usar su propio engine. Entonces ya sabemos que había unos güeyes por ahí entusiastas que estaban haciendo unos cachitos en Unreal como para jugar, ¿no? Sí. Todas las cuestiones de los assets, de los diálogos, de la historia, del gameplay, todo está hecho. O sea, ahí ya te ahorras un chingo de tiempo. Y las herramientas actuales, la verdad, hacen los procesos rápidos. Si estos güeyes dicen que no lo quieren hacer, simple y sencillamente yo creo que tiene que ver con una dirección administrativa más que por errores o falta de cualidades técnicas. Yo siento que realmente Square, a pesar de que nosotros lo vemos como una empresa muy grande, no es tan grande para producir de nuevo un juego tan grande a ese nivel. O sea, antes era menos trabajo lo que había que hacer para eso. Yo lo que siento es que Square, desde que se combinó con Enix, o sea, después de que la cagaron haciendo la película de Final Fantasy, se volvieron unos pussies. No, y la verdad no salen de lo mismo, ya están muy encasillados. Sí, cabrón. Como que los monos ya dejan de ser fantásticos, así como antes. Tienen ya una línea de diseño demasiado marcada. Sí. Y creo que además muy estéril y poco propositiva ya. Exactamente, y los juegos son, pues la verdad, tan pinches lineales y tan aburridos que ya no... Yo sí siento que la franquicia ya valió madre. Y tú ves que hay montones de edificios y todo, pero son más que nada de adorno. Y en Final 7... el mundo era más amplio, realmente sí, era más amplio, y hacerlo a ese nivel de detalle con el equipo de con el software y con la capacidad que se tiene, tomaría años. Final Fantasy VII tomó años en hacerlo, y hoy en día ya no te puedes dar el lujo de tardarte más de un año y medio en hacer un juego. Lo sé, pero la verdad están matando la saga, bueno, ya la mataron, yo creo, la saga de Final Fantasy. Uh-huh. Yo jugué Final Fantasy XIII, lo sigo diciendo, es uno de los peores juegos que he jugado en cuanto a lo que es RPGs. Y lo acabé por puro pinche Ajá, no. E independientemente de RPG japonés, es un juego de los es uno de los peores juegos en general que he jugado. Yo creo que sí, güey. Dice, y eso que jugué eso que jugué Danger Gear, güey, y lo acabé dos veces, güey. ¿Cuál? Danger Gear. Era de PS1, ¿no? Sí, era malísimo Danger Gear. Yo lo acabé porque soy pinche fan from hell de Danger Gear, pero nada más, güey. Juegos malos que hayan acabado próximamente en el Saga Podcast. Yo no sé, Danger Gear me gustó más. ¿Cuál? No, Danger Gear me gustó más. Final Fantasy XIII, güey, lo acabé por pinche fuerza de voluntad. Y solo porque la neta tenía un chingo de duda. ¿Qué pasaba? Porque ya ves que te la sentencian al principio. Oh, yo voliste verga. Y si no te vuelves cristal, te vuelves monstruo. Y tú así de verga, ¿qué van a hacer estos güeyes? Y ya, o sea, nada más. Porque de ahí en fuera, la neta, la historia no era tan acá. Y las gráficas pues estaban chingonas, pero no, o sea... Nada. No, tu tutorial de 20 horas, qué hueva, la neta, güey. Entonces sí, y Final 13-2, mira, ni ganas de jugarlo. Dicen que está ni mucho mejor, ¿eh? Ay, también dicen que el comunismo es bueno, güey, pura madre. ¿Usted, más madre, considera que el comunismo es bueno? Bueno, quizá no es noticia, pero también ya va a salir en cuestión de nada el nuevo juego de Atlus de Persona 4 Arena. Este, si alguien me lo regala, no me enojo. Y este, y por lo menos prometen estos güeyes de la... ¿Y si de... no te lo regalan, si ¿sí te enojas? Sí. Y no me vale más. Bueno, y dice, prometen los güeyes de Dark System Works que eso sí va a ser bueno, in-depth, estratégico, pero no va a estar tan mamón como el Blast Blue, ¿verdad? O sea, no va a ser tanto de tienes que vivir para esta madre porque si no, no puedes jugar. Sí, sí, sí, hay Blast Blue, bueno, ya. Karen Travis, escritora de Gears of War 3, no participará en Gears of War Judgment. Y de paso los de Epic Games le pidieron apoyo a Pixar, ¿no? A Pixar, sí, deja de robarte mi nota, chinga. No, perdón, entonces repítelo para que yo no lo haya dicho. No, no hay pedo, No, sí hay pedo. Primero, pues los de Epic Games le ayudaron a Pixar para el desarrollo del juego, como dijo ya el Graf. Y segundo... la batuta de la escritura de lo que sería el guión para Gears of War Judgment se la dejó ya Karen Travis para pasársela a Tom Bissell y Rob Nauten, porque dice Cliff Bleszinski, el que es creador del juego, que pues ya querían darle un giro totalmente diferente para que los fans no fueran a decir que ya está muy encasillado, por lo cual exactamente hicieron estas dos cosas: cambiar de escritor, en este caso la escritora, y pedirle ayuda a Pixar con los modelos y todo ese pedo. Aquí les tengo los ganadores de los Game Critic Awards a lo mejor del E3 del 2012. ¿Existe eso? Sí. Primero tenemos lo mejor del E3, The Last of Us. Mejor juego original, The Last of Us. ¿Cuál es The Last of Us? Es el último de nosotros. Ese es el juego de los de... Es de los mismos creadores de Uncharted, ¿no? Sí. Apocalipsis Zombie. Ay, qué creativo. Suena decente. Mejor juego de portátil o móvil, Sound Shapes. Mejor juego para PC, XCOM Enemy Unknown. Mejor hardware o periférico, el Wii U. Mejor juego de acción, Halo 4. Ah, ya está comprado. Mejor juego de acción aventura, The Last of Us. Mejor RPG, South Park, The Stick of Truth. Se ve re bueno, sí. Mejor juego de peleas, Injustice, Gods Among Us. Buenísimo. Mejor juego de carreras. Bueno, espérame, aquí quiero hacer ahí un pequeño paréntesis. Mejor juego de peleas que se anunció, pues es que no se anunciaron como que muchos. Ah, ¿te quieres que te diga quiénes estaban? Sí. Estaba Dead or Alive 5, Persona 4 Arena, PlayStation All-Star Battle Royale y Tekken Tag Tournament 2. No, pues sí, definitivamente es el mejor, o mínimo el diferente, güey. En Game Trailers, ese título se lo llevó Persona 4 Arena. Para ellos fue el más asombroso. Bueno, Persona 4 Arena yo creo que sí de hasta eso. Me llama la atención cualquier otro juego que no sea el mencionado anteriormente. Mira, que volveré a olvidar, wey, para la próxima. Tu burbujita culera. Porque estás encabronado. La verdad, yo lo único por lo que le resta un poco de mérito al de Injustice ahorita es que está muy verde en desarrollo. O sea, incluso casi todo lo que nos mostraron es como algo técnico armado, pero no tanto un gameplay real. Entonces digo, no, pues honestamente, déselo a cualquiera de los otros. El de Persona es el que se me hace visualmente más interesante. Aunque no podemos negar que al menos Dead or Alive está tratando de ya no ser un simulador de fluidos y volverse un juego de pelea serio. Simulador de fluidos, algo. Sí, ¿no? Sí, sí, la neta, sí. Como yo dije ese día en el podcast, yo sí le voy a darle su chance. Tú nada más decías, qué fluido. Sí, vale. ¡Qué rico! Ahí está, sí. Nintendo promete que el precio del Wii U será razonable. Que como hubo muchas quejas cuando en su momento salió el Nintendo 3DS a $250, ellos prometen que la consola no va a ser demasiado cara. También por lo mismo de que no parece que mucha gente en realidad quiera comprarlo. O sea, suena muy interesante el concepto y qué bueno que es una consola de nueva generación, pero creo que la gente sigue esperando mejor lo que viene por parte de Sony o Microsoft. Pero ya ves que ellos advierten que no quieren la nueva. Ok, ahí va una noticia que a nadie le importa. Confirmado juego de Expendable 2 por parte de Ubisoft y será descargable. O sea, PlayStation. Tienes toda la razón. A nadie le importó. A la verga toda esa mamada. Un huevo. Para que esta sea noticia de las importantes. Paul Dini regresa para escribir Batman. A huevo. El gran escritor de Batman, de Animated Series y de los juegos de la saga de Batman Arkham de Rocksteady Games promete que, advierte que con DC Comics ya tiene un trato para escribir una novela gráfica donde va a escribir conceptos e ideas de Batman que nunca antes habíamos visto. O sea, que nos va a traer unos pinches plot twists que nunca habíamos visto en nuestras pinches vidas en historias de Batman. Dale, porque están fuerte la mesa. Y es una historia que dice que ya lleva planeando desde hace bastante tiempo y que la toda la gente que a la que le he hablado de ella en DC Comics le ha gustado bastante y que aparentemente saldrá a finales de este año. Ah, no, pues está chingón. Paul Dini. Paul Dini. Paul Dini. Paul Dini, ¿qué escribió aparte? Batman and the Animated Series. Ok. Si a Carmen San Diego llegará a las salas de cine. Sí, entonces ya sé dónde en el mundo está Carmen San Diego. ¡A huevo, en el cine! Sí. De acuerdo con la Hollywood Reporter, una adaptación de este juego podría llegar a la pantalla grande y se encuentra actualmente en producción. Y según comenta el sitio de Hollywood Reporter, Jennifer López es quien está detrás de este proyecto al producir el filme a través de su compañía New Yorkan Production. Y pues de momento pues es todo lo que se ha dicho. Se dice que el guionista será Darren Lanker, que es conocido por haber hecho Shrek, Felices para Siempre y Jack the Giant Killer. ¿Habrá un local? Bueno, un restaurante temático de Resident Evil en Japón. Ay, qué chingón. El restaurante se va a llamar Biohazard Café and Grill Stars. No, pues yo me iría a comer a un lugar que se llama Riesgo Biológico. La neta, cabrón, así de, oiga, no mames, la pinche comida está envenenada, qué pedo. Y lo peor, ¿qué tal si le ponen el título en inglés Resident Evil? O sea, que están diciendo que todos los comensales son malignos. No, pues ni cómo, mejor pónganle Jill Sandwich, estaría más divertido. Por eso y si entendieron la referencia, ay, me dan asco. Por eso se llama Biohazard Cafe and Grill Stars. Y estará ubicado en Tokio, solo que en el barrio de Shibuya. Y abrirá el 13 de julio. El plan inicial es que se mantenga abierto un año. Y la apertura del restaurante es por parte de una estrategia de la que acompaña el próximo lanzamiento de Resident Evil 6. No se ha dado a conocer el menú, pero esperemos que no sean sesos y tripas. Por otro lado, también dicen que en el distrito de Shinjuku, de todos modos va a haber otro bar que va a tener solo bebidas basadas en juegos de Capcom. Mercury Steam podría comenzar a trabajar en Contra después de terminar Castlevania. Como ya hemos dicho, pues el siguiente juego de Castlevania Lord of Shadows 2, o como se vaya a llamar, será el fin de la saga. O sea, nomás fueron dos pinches juegos y ya, la verga. Y entonces dicen que podrían decir que en la conferencia del E3, bueno, pre-E3, podrían anunciar que van a trabajar en Contra, el remake de Contra. Por lo que muchos fans se han venido en seco. Aquellos que no se vinieron en seco es porque no son fans. Bueno, la neta, los Contra de Play 2 eran bastante malitos. Los Contra de Play 2 eran bastante malitos. Los Contra chingones fueron los de Nintendo y el del Super. Porque yo jugué los dos Contras de Play 2 porque un cuate era super fan. Y pues así de cuates y de desmadre estaba medio pasable. Pero de ahí parecía. Spider-Man probablemente tendrá un Sidekick. ¿Quién? Spider-Man. ¿En dónde? Ah, no mames, ¿cómo a se partir va a de Amazing Spider-Man 692 y en la portada de Bat de Spider-Man 693. Ahí viene tu pinche compu, ¿se ve? Creo que sí. ¿Se ve la portada? ¿Puedo ver? A ver, quiero ver. Yo no veo nada. Se ve aquí, no se ve. Mi madre. Este es el previo. Entonces, aparentemente es un personaje que se va a llamar Alpha. Y durará una temporada siendo el sidekick de Spider-Man. Pero quiero ver imágenes, quiero ver pinches imágenes, no las estoy pinches viendo. Ahí está. ¡Qué pitero! Quiten esa mamada, ojalá no pase. Es que ese es el pedo, güey, que Spider-Man es un personaje Alone. Que no está diseñado para eso, o sea, no está planeado. Y a Stan Lee nunca le ha gustado el concepto de los sidekicks, o sea, el único sidekick que creo que hay en el universo Marvel fue Bucky. Y luego se volvió malo. Ah, y Toro. Y lo mataron. Ah, la fecha de salida de Pokémon Black and White 2 para Estados Unidos es el 7 de octubre. Square Enix dice que está pensando reducir el desarrollo de juegos a gran escala. Entonces, dice que ya no va a tener equipos de desarrollo tan grandes. Porque generalmente los tiene como de 200 personas y algo así. Y que es muy costoso, la verga. En pocas palabras, van a hacer sus juegos culeros más culeros. ¿Quiénes? Square Enix. Puta, vámonos a la verga. Sí. Y aquí ya, una historia de la vida real, pero que te hace cagarte de la risa, porque parece sacar de una historia de el gobierno de Japón está planeando implementar la construcción de robots gigantes tipo mecha para apoyar a la milicia de su país. ¡Fuck! Eso es lo más genial que he oído. Y no solamente eso, sino chingón, que el robot que planean construir es un Gundam. ¡Ah! Estilo de, no, de Yoshiyuki Tomino. Ah, no, no, no hay pedo, güey. Es un robot, güey. Güey, yo chingón, quiero un Eva. Wey. Los Evas son más chidos. Ay, vámonos a Japón, güey. Solo por eso vámonos a Japón. El Ángel Caído es una terrible película. No la vean. Siguiente. Bueno, ya es la última noticia, güey. Ya, esa fue mi última noticia, ya. Okay. A la verga. A la siguiente, verga, cabrón, ya. Siguiente y última noticia es que Spider-Man va a salir este pinche 5 de julio aquí en México. El Iki lo va a ver antes. ¡Chinga tu madre, Iki! ¡Chinga tu madre! Te lo voy a meter en el podcast del jueves también. Ya, eso era todo. Eso fue todo. Nos vemos el jueves en el podcast donde les hablaremos de la serie de Avatar. El último doblador del vientre. A huevo. Y no, y de Korra la que no es última de nada. La que no es última de nada, pero también tiene leyenda. Y donde le metaré su madre al Iki de nuevo.